¿De dónde salen los que van a morir por la patria? Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud. Yo me acuerdo, me estaba desabrochando la bota y de arriba un peñasco y atrás mío explota. Gritos, muertos. La guerra. Pero todo el mundo duerme. Nadie sale del pozo. Y caían los cañonazos a esta altura ya, ni te sorprendía. Lo que pedía yo es que si caía uno me mate. Mirá dónde voy a morir, digo, desde Goya, en este pozo todo mojado, embarrado. Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Ahí viene otra. Pasó para allá. Una producción de América Profunda y Radio La Chicharra.